padre, aquí primogénito. Ha pasado mucho tiempo desde mi última transmisión y esta será la última que haga. Cosas muy curiosas han ocurrido. Al descender y salir de la Asimov, tuve mi primer encuentro con estos seres. Creerás, padre, que son muy parecidos a nosotros. Apenas cubren sus cuerpos con tejidos de colores y lo más asombroso es que no encuentro vestigios de tecnología. Se mostraron muy temerosos al principio. Y sin embargo, tras acostumbrarse a mi presencia, se maravillaron de alguno de los artilugios que les mostré. Me alimentaron y me cuidaron. Y al final, me han confundido con un dios. Han empezado a construir copias de la Asimov con piedra, enormes pirámides escalonadas. Yo les he enseñado, como he podido, conceptos de astronomía y de matemática. He recorrido este planeta y he encontrado seres parecidos por todas partes. Y en todas partes ha ocurrido lo mismo. Pero no pude hallar al emisor de las señales que investigábamos. Ahora me siento viejo y ya no tengo ganas de seguir viajando. Y he pensado algo, padre. Es imposible que estos seres mandasen estas señales. Es posible que el agujero de gusano me llevase a este extremo de la galaxia antes incluso de que estos seres pudiesen aprender lo suficiente para emitir señal alguna. Y lo que más me marea, ¿será este nuestro hogar perdido? ¿Y estos nuestros ancestros? ¿Será este el planeta del que escapamos hace tantas generaciones? Y si es así, ¿cómo podré advertirles del peligro que les espera en unos siglos? ¿Podré conseguir que no cometamos los mismos errores? ¿Podré, padre?